Escuchamos, de Aaron Copland, la música para el ballet Billy the Kid. Interpretó la Orquesta Sinfónica de Minneapolis bajo la dirección de Antal Doraty. A continuación, del mismo autor y con los mismos intérpretes, escuchemos Danzón Cubano. Thank you. Escuchamos Danzón Cubano de Aaron Copland en interpretación de la Orquesta Sinfónica de Minneapolis bajo la dirección de Antal Dorati. Para concluir nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar ahora, también de Aaron Copland, Salón México.